los Estados Unidos, pero ellos con esta canción quedaron nominados. Hasta el momento no sé, pero me toca preguntarle a Juanca si ganaron por lo menos esta nominación, porque cuando votamos estaba de primeras, así que esperemos que haya ganado, porque estos portales hacen un impulso tremendo a las bandas colombianas, así como lo hacemos en el Planeta Rock. La canción que está nominada y que salió justamente este año se llama One Man Army. Es Poison the Preacher, donde nosotros nos despedimos, pero ya llega Hard and Heavy en este Planeta Rock. ¡Chao! Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Esta es la señal que esperabas para celebrar cualquier momento. Desde tener el outfit listo, estar a pocos metros de tu artista favorito o hacer match con la playlist perfecta. Destapa una Bud y prende la celebración en cada momento. Budweiser, la celebración empieza ahora. Conoce más en Budweiser.com. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El lado oculto de la música. Termine el domingo con lo mejor del hard rock. El Heavy Network y el metal en Hard and Heavy. Desde las 9 y hasta la medianoche en Radioactiva, el Planeta Rock. Holy Diver de Dio. Ese fue el primer álbum después de Black Sabbath. El hombre grabó, bueno, en realidad fueron tres los que grabó. Uno de ellos un concierto doble que se llama Live Evil. Pero grabó dos álbumes de estudio con Black Sabbath: Heaven and Hell, que es una absoluta joya, y Mob Rules. Luego vendría Live Evil y ya se iría a formar su propia banda Dio, que tenía a Vinnie Appice en la batería, Jimmy Bain en el bajo, Vivian Campbell en la guitarra, que era un pelao, este man, este irlandés, y él como cantante, Ronnie James Dio. Holy Diver, así les doy la bienvenida a Hard and Heavy de hoy domingo 4 de abril. ¿Cuál 4 de abril, hombre? 4 de mayo, qué vergüenza con ustedes. Pónganse cómodos porque tenemos buen metal. Por ejemplo, viene Warbringer y aquí está Exodus con Blacklist and Hard and Heavy. escuchan Hard and Heavy en Radio Activa, Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Dragon Force, algo de power metal. Viene Rhapsody y aquí está, y aquí está, y aquí está Angra en Hard and Heavy de Radio Activa. Activa al aire. Al aire. Hard and Heavy. Cries thunder, sun in his hand, signs of justice, fearless we stand. Cries thunder, strong in command. estos días ha sido noticia Slipknot. Están hablando de lo que fue, por ejemplo, su logo original, que muy pocas personas lo conocían. Me imagino que los fans sí, porque yo, por ejemplo, conozco todos los logos de Kiss desde que diseñó el primero Ace Frehley. Hablando de Slipknot, vienen en camino antes Marilyn Manson, y aquí está Breaking Benjamin con Dance with the Devil. Here I stand, helpless and left for dead. El lado oculto de la música. Yeah. along. Everything has been said before. Nothing left to say anymore. But it's all the same. You can ask. Lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. Three, I'm gonna show you what I know. Yeah. at the three. I'm gonna show you what I do, and if you know what I'm mean. Slipknot en Hard and Heavy de Radio Activa. Vamos rematando esta primera hora, pero tranquilos, porque son tres horas de buen metal. Me gusta esta banda y me gusta el nombre. Hay una muy buena película y una historia terrible que tienen que buscar en internet. En internet, ¿qué es esto, hombre? En internet. Mejor dicho, les voy a contar. A una muchacha que quería ser actriz, la partieron a la mitad y le sacaron todos sus órganos. Busquen. The Black Dahlia Murder, el asesinato de la Dahlia Negra. Y también hay una película que habla sobre esa terrible noche en Los Ángeles. Aquí está The Black Dahlia Murder con Mammoth Sand. heavy. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy.